Hoy conversamos con el literato Rodolfo Ortiz, de la editorial La Mariposa Mundial, sobre el nuevo libro de Arturo Borda, Nonato Lira. Mi relación de Borda, en primer lugar, es como lector. Obviamente, Borda ha muerto en 1953. Yo ni había nacido en esa fecha. Pero es interesante situarme, ¿no?, como lector también. Y creo que de eso sería importante hablar un poco ahora al principio. Borda fue conocido en vida básicamente como pintor. Tiene una obra vastísima en pintura que se sigue rescatando y que se sigue descubriendo. En diferentes formas, ¿no? No solamente cuadros, sino también bocetos, murales, etc. Entonces, la obra literaria, si se quiere, de Borda, fue una obra que tuvo un recorrido muy subterráneo, ¿no? Y la obra que se conoce, El Loco, se publica en el 66, y hasta ese entonces el único lector que tuvo Arturo Borda concreto y que leyó extensamente los nueve cuadernos que él tenía fue Carlos Medina Celi, ¿no? En 1937 él descubre esta obra y comenta que era obviamente un trabajo completamente original, subversivo, y que de alguna manera reclamaba por un lector, ¿no? Entonces ese proceso se quedó medio así en silencio. En 1966, a raíz de una crítica que hace un comentarista de arte norteamericano, que es John Canadine, la obra de Borda vuelve a cobrar importancia. Extrañamente, Sáenz se burló mucho de esto y tiene mucha razón, porque tenemos aquí un artista, un escritor y un activista político de primera, y que gracias a un comentario que hace un crítico norteamericano en el New York Times, nosotros nos damos cuenta que tenemos un potencial increíble. Entonces, esta crítica sale publicada el 66 en inglés, solo se traduce un fragmento para una exposición que a raíz de esta crítica se organiza aquí en La Paz, ¿no? Entonces, a partir de ahí, como que la obra de Borda comienza a tomar un curso distinto y se empieza a celebrar su obra de arte, ¿no? Aparecen los esposos Mesa, Teresa y José, que en convenio con Alcira Cardona, que en realidad Alcira Cardona es el que pide que se publique lo que había de Borda, se haga una exposición retrospectiva, etc. Ellos trabajan en la edición del Loco. Entonces, lo hacen muy rápido porque había urgencia también de ejecutar un dinero, bla, bla, bla. Entonces, a raíz de este hito, se publica la obra póstuma de Borda, que vale la pena decir ahora, para llegar a esto, a Nonato Lira, que tú has mencionado en tu pregunta, que en ese entonces se conocían como nueve cuadernos. Hubo muchas versiones, muchas elucubraciones, etcétera, y conjeturas alrededor de estos cuadernos, pero sí sabemos hoy, por las investigaciones que se han ido haciendo, que son nueve, ¿no? Algunos decían 32, etcétera. Borda ha consignado esos nueve cuadernos en una carta inédita que ojalá se pueda publicar pronto, que La Mariposa Mundial está trabajando en eso también, en febrero. Es una carta de 1937 a Carlos Medina Celi, extensa, bellísima, en cuatro versiones, que hay que cotejar, hay que ver sus variantes, etcétera, pero ahí Borda habla de nueve cuadernos, ¿no?, que son los del Loco. Y de manera muy, muy interesante, en esa carta, Borda le menciona a Medina Celi la existencia de dos cuadernos más, ¿no? Uno de ellos, que era parte de este proyecto del Loco, que no le da a Medina Celi el 37, pero que se incluye en la edición del 66, ¿no? Eso ya es una hipótesis mía, pero podría ser así. Reacción, es el último capítulo del Loco, donde podría ser este. Y el otro cuaderno es Nonato Lira. ¿Cómo he llegado a dar con esto? Como te comentaba, un poco antes de que pones el play, yo estoy en la Universidad de Pittsburgh haciendo un doctorado, y a raíz de eso estoy trabajando en un proyecto doctoral desde hace casi 4 años sobre la obra de Borda. Pero este trabajo tiene una extensión mayor. En realidad, y hay que reconocer, hay mucha gente que se ha empezado a dedicar con mayor seriedad a esta obra. Creo que los trabajos que se podrían citar son los que empezó Ronald Roa, el 85, cuando descubre un archivo de Borda y va alimentando ese archivo porque empieza a investigarlo seriamente. Es un historiador muy importante que falleció hace poco, el 2010. Por otra parte, habría que mencionar... Y que dejó todo un libro también. Dejó un libro que es su tesis de licenciatura en historia, que ese libro en realidad también vale la pena decir, no es una reproducción completa de la tesis, ¿no? Es una parte muy importante, con muy buenos datos, creo que como una referencia de fuentes es fundamental ese libro, ¿no? Porque hace además un recorrido biográfico. También habría que mencionar lo que hace... en la historia crítica de la literatura en Bolivia, con Blanca Bituchter, Alba Pasoldán, Omar Rocha y yo también participé, el año 2000, del 2000 al 2003, y ahí se ha planteado la posibilidad de repensar la literatura boliviana desde la obra del Loco, ¿no? Como una obra fundacional de un territorio. Finalmente, creo que vale la pena decir, La Mariposa Mundial, la revista, nace el 99 con esta misma idea, ¿no? De rescatar obras literarias bolivianas y considerar y aceptar que El Loco realmente es una obra fundamental que nos puede ayudar a reconstruir, a reinventarnos, ¿no? Desde diferentes entradas. No solo Borda, pero sí eso, ¿no? Borda, uno de los pocos representantes de la literatura vanguardista en Bolivia. ¿Cómo se ha logrado entender ese vanguardismo en Bolivia y afuera? Uh-huh. Ok, es un tema bien complejo. Yo, la verdad, a un inicio estaba muy convencido de que la obra de Borda era realmente la primera obra vanguardista. Borda consigna de que él empieza a escribir El Loco en 1902, y que termina la escritura del Loco en 1925, es decir, está cubriendo exactamente, incluso antes, este periodo de las vanguardias históricas, que se llaman así, ¿no? Es decir, estas vanguardias que asumen una clara influencia de las vanguardias europeas, ¿no? Futurismo, cosmopolitismo, etcétera, ¿no? Muchas corrientes donde, por ejemplo, Huidobro hace lo suyo con el creacionismo, etcétera. Entonces, como que se podría pensar en un inicio de que hay una conexión, pero quizás viendo más a fondo y a partir de este trabajo de los archivos que Roa, empieza a develar y que esta investigación que estoy llevando a cabo me ha permitido encontrar, vemos que el proyecto de Borda creo que va más allá de solamente una inscripción en un momento literario, ¿no? Y eso es lo interesante, eso lo hace único también. Hay además una postura muy consciente de Borda en contra de las vanguardias, ¿no? Si tú piensas en el cuadro del 48 que se llama Crítica de los Ismos y Triunfo del Arte Clásico, ahí uno se pregunta, bueno, entonces, ¿cuál es su lugar? Y yo creo que estamos en un proceso de investigación y vale la pena preguntarse cuál es ese lugar y si ese lugar realmente es fundacional o si ese lugar nos puede abrir otros lugares también para repensar la literatura y repensar también los proyectos políticos ligados a la estética también, ¿no? Creo que eso es importante en Borda y la publicación de este libro, que eso me salté hace un momento, llega de un modo muy pertinente, ¿no? Porque este libro se sitúa más o menos entre los 30 y los 40, es decir, después de un periodo vanguardista, donde encontramos realmente una obra muy bien trabajada, no son fragmentos sueltos, sin una coherencia interna, ¿no? La tiene y de alguna manera está enfatizando ese proyecto Loco también y abriendo otros temas de discusión, ¿no? O sea, el lenguaje, por ejemplo, de este libro llega en algunos momentos a ser distinto, hay un rescate de lenguas ancestrales que hace Borda en este libro, que las conecta con lenguas también de otros lados, es un proyecto mucho más abarcador, ¿no? Y creo que este libro, de una manera muy clara, introduce un problema que fue, creo, una preocupación de Borda desde el inicio, que es el tema del desarchivo, justamente lo que estamos haciendo con su obra, ¿no? El Loco se inicia planteando la pérdida de un manuscrito, y este libro complejiza eso de la misma manera. Hay tres manuscritos dentro de este manuscrito encontrado, es una locura. Entonces, hay una cosa ahí muy interesante, que creo que puede ayudarnos a repensar incluso el mismo proceso de aproximación a las obras, ¿no? Creo que en Bolivia ha habido grandes archivistas, pero estos grandes archivistas han tenido una posición frente a los archivos que no de alguna manera responde a la posición de Borda, ¿no? Es decir, cuidar el archivo, no mostrar el archivo, hacer esta especie de arcontes, como se llamaba antes, como guardianes del conocimiento, ¿no? Creo que en ese sentido son archivistas antibordeanos, digamos. En Borda lo que tenemos es un proyecto de desarchivo, de descentralizar, de democratizar el saber, de hacer, digamos, de los conocimientos que podemos dar de una obra algo completamente público, común, ¿no? Hacer es un bien común, digamos. Entonces creo que ese proyecto es interesante, ¿no? Y esta obra está mostrando eso. ¿Borda estaba en su momento o estaba adelantado? Creo que las dos cosas. Borda en vida, de lo que yo he podido encontrar, ha sido una persona terriblemente activa, ¿no? Y una persona que además conscientemente quería difusión de su obra. Una vez más, como yo he experimentado en mi vida de lector de Borda, en principio yo pensaba que Borda estaba trabajando una obra póstuma, ¿no? Es decir, una obra secreta, como que uno puede ver al principio eso, ¿no? Pero ya uno, revisando el archivo, hay más de 200 cartas que hay que todavía trabajar, descubre que Borda estaba completamente comprometido con su tiempo, participa en muchos movimientos en contra del liberalismo en Bolivia, políticos, tiene fuertes, digamos, aversiones al gobierno de Bautista Saavedra, habla con Hernando Siles, es un periodo además bien complejo, es fundador de la Federación Obrera de Trabajadores en La Paz, es decir, es un activista completamente claro, aunque renuncia, trata de difundir su obra de todos los medios posibles, y lo que él encuentra es un rechazo radical. Viaja en 1919 a Buenos Aires a hacer una exposición de arte, y la persona que lo contrata de la Galería de Arte de Buenos Aires le engaña, se pierden 76 obras, y solicita una beca para ir a Europa a estudiar arte, y en Europa le aceptan la beca, pero el gobierno de, no me acuerdo qué presidente en este momento, le rechaza la posibilidad de ir. Es decir, Borda estaba en su tiempo y al mismo tiempo sabía que lo que estaba haciendo tal vez trascendía su tiempo, ¿no? Entonces, por esta serie de frustraciones, creo que en algún momento él decide cortar esta insistencia, y eso se nota claramente desde los años 30, y asume que esta obra quizás pueda ser leída después. Entonces ahí hay una figura de lo póstumo, hay una figura del archivo póstumo, que es también interesante, y él empieza a trabajar en ese proyecto. Eso es muy, muy, muy bueno, ¿no? Porque deja sus papeles a su hermano, reescribe El Loco del 25 al 53, eso es clave, y eso podemos constatar en las publicaciones que ha hecho en varios periódicos, ¿no? Hay, no sé, yo podría nombrar que quizás unos 80 artículos que él saca del Loco, fragmentos en periódicos, ¿no? En Bolivia se lo lee mucho, muy pocos, la élite, los estudiosos, ¿cómo es ese Borda? No me atrevería a hablar en nombre de los otros. Como suele pasar con muchos escritores, Sainz, digamos, siempre hay un momento aurático, digamos, que vale la pena tomar en cuenta. No es algo negativo, pero no es tampoco algo suficiente, ¿no? Quizás la oratización de Sainz, digamos, como un ejemplo, ha enceguecido posibilidades de comprensión de su obra que quizás podrían haber ayudado en su tiempo, pero también han sido necesarias, ¿no? Porque un periodo de desauratización, es decir, de ir viendo más críticamente una obra, permite encontrar otras cosas, ¿no? Y como que es necesario lo anterior. En el caso de Borda igual, pero el tema de la literatura en Borda quizás no ha tenido un lector, ¿no? Como te dije, el recorrido es muy breve. Mucha gente ha escrito de Borda. Entre el 66 y el 85 hay muchos escritos, poemas sobre Borda, etc. Pero son textos así, ¿no? Así que el gran Borda, el bohemio, el borracho. Tanto en Borda como en Sáenz, este es un, digamos, una posibilidad importantísima, no solo literaria, ¿no? Porque ahí se puede ver en los borradores, en las versiones, en las tachaduras, momentos de vacilación, de duda, ¿no? De cambios, versiones que pueden abrir otras líneas, digamos, de lectura, ¿no? Es como el intento de leer por encima de los hombros del que escribe, ¿no? Y es interesante. En el caso de Borda no hay ese hombro, ¿no? Es póstumo, pero ya es distinta la aproximación. Lo otro es sobreinterpretar, ¿no? Entonces, ahí hay mucho peligro. Agradecemos a Rodolfo Ortiz por participar en este su espacio de Voces y Letras.